Ana Sanz es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Señora Sanz, ¿cómo está? Bienvenida, esta es la nuestra Zaragoza. Hola, buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Por un pueblo limpio de excrementos de perros. Ustedes han querido iniciar esta campaña de sensibilización, pero como comentaba Natalia, no es la única manera de llegar a los vecinos de Cuarte que quieren tener. Quieren acercarles también a la importancia que tiene el cuidar del entorno y sobre todo poder disfrutar de un pueblo bonito como es Cuarte. Sí, principalmente el objetivo es ese, sensibilizar a la población sobre un comportamiento correcto con los animales y también dar información, porque muchas veces los propios dueños de los perros no conocen lo que es la ordenanza municipal sobre la tenencia y circulación de animales de compañía o los requisitos que hay que tener a la hora de tener un perro potencialmente peligroso. Entonces, todas esas cosas las hemos reflejado en unos folletos que hemos editado 6.000 ejemplares, se ha buzoneado a todos los hogares del municipio y además, pues tanto la policía como desde los diferentes de las diferentes instalaciones municipales están haciendo eco para que llegue a todas las personas del municipio y cada uno pues sepa lo que le corresponde. No solamente el derecho de poder tener un animal de compañía, sino además las obligaciones que eso conlleva. ¿Tan grave es el problema, señora Sanz? Sí, la verdad es que sí, nos ha preocupado y por eso hemos puesto esta campaña en marcha, también con otras actuaciones paralelas, como también hemos tenido este fin de semana un acto organizado por Zara Peludos, por una protectora de animales que también durante la Semana Cultural tendremos algún acto en este sentido, y va todo relacionado porque sí que hay comportamientos que son individuales de cada uno y de responsabilidad individual, pero que al final afectan al colectivo, y si nos damos un paseo por el foro en Facebook o en las redes sociales donde el ayuntamiento pues tiene cuentas o los vecinos de Cuarte tienen cuentas, pues uno de los principales problemas que hay sobre todo de convivencia entre los propios vecinos pues es esos comportamientos incívicos que tienen algunas personas. Recordaba, hablaba de esa normativa en la que se marcan algunas directrices. Hay sanciones, por lo que se marca en ese folleto, desde 150 a 15.000 euros. A lo mejor si se toca el bolsillo es cuando los dueños de los animales, que a lo mejor no los cuidan como deberían, se vuelven un poquito más responsables. Pues quizás sí. Y en Cuarte tenemos censados actualmente 1.282 perros. De esos hay 31 que son perros de razas potencialmente peligrosas, pero se han hecho unas 50 denuncias aproximadamente durante el 2011. Quiero decir que tampoco es no se está denunciando con excesiva, pero sí que a partir de ahora y también con esta campaña informativa es que aquellas personas que tengan animales y que pasen por eso, que no recojan los excrementos, pues que sepan que a partir de ahora se va a endurecer un poquito también eso. Hasta ahora se denunciaba, había unas sanciones, pero bueno, que a partir de ahora se va a endurecer un poquito por lo que decimos, porque la gravedad ya es importante y de cara al verano sobre todo los olores pueden generar focos de infección y bueno, nos lo estamos tomando muy en serio y esperemos también que la gente que tiene esas conductas también se lo tome en serio, porque si no, pues al final es la manera, ¿no? El tocar el bolsillo y quizás pues con eso la gente se lo tome un poquito más. Más al pie de la letra. Señor Sanz, hablaremos en más ocasiones con ustedes por todas estas iniciativas que ponen en marcha desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, pero también me gustaría preguntarle si están ya un tanto más tranquilos, porque, bueno, leíamos en prensa que los gamberros se habían dedicado en los últimos días, en las últimas semanas, a quemar coches allí en Cuarte, el último hace muy poquitos días. Supongo que eso es un motivo también de preocupación para toda la gente que vive allí. Pues sí, es un motivo de preocupación y además tengo que decir, y ya que me das la oportunidad, pues de felicitar a la policía local de Cuarte de Huerva, porque ya gracias a las gestiones que han hecho pues se han detenido a dos personas y están también otros cuatro que previsiblemente los próximos días también se les detenga. Uh-huh. Así que ha habido una actuación policial que por desgracia pues hay comportamientos, lo que decimos en este caso, bastante más graves, que no solamente no recoger los excrementos, pero por fortuna pues en esta ocasión la policía ha estado ágil y ha estado hábil para detener este desastre, que es el que la gente vaya por las calles como si fueran vándalos en lugar de ciudadanos. Pues la verdad que sí, enhorabuena para la policía de Cuarte y también enhorabuena para los vecinos de Cuarte por haber acogido de esta forma tan magnífica esa campaña puesta en marcha por su ayuntamiento, campaña de sensibilización para tener Cuarte bien guapo. Ana Sanz, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuarte, como siempre, un placer haber podido charlar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente, un saludo.